El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. ¡A trabajar! La ciudad de Córdoba cabe el altísimo honor de... El 60% de la población cordobesa era de origen africano. Buenas tardes, queridos cordobeses. ¡Córdoba tiene muchas cosas más para decir! En una provincia en la que para donde mires alguien votó a Macri, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Gracias, Córdoba, por este acompañamiento. Córdoba dirá. Información provincial. Área Material Córdoba. Un nuevo merodeo por la provincia de Córdoba te propone el Área Material Córdoba. Aquí en este momento, en el momento de la audición o de la grabación, depende de lo que estés escuchando, te tenemos que decir que estamos en Casa Grande, en los estudios de Radio Roja, por más que suene también por Radio Panamericana, y estamos muy cerquita de Carlos Paz y ya se escuchan los tiros, los bombazos entre unitarios y federales. Entre los años 1828 y 1862, en intentos enfrentados por organizar definitivamente al país, las fuerzas políticas más importantes se alinearon en dos grandes corrientes que todos conocemos, unitarios y federales. Unos pretendían organizar un gobierno central que ejerciera el control desde Buenos Aires por sobre el resto del país. Los otros buscaban defender los intereses del interior y obtener una cierta autonomía por parte de las provincias, basándose fundamentalmente en la diferente índole, intereses y necesidades de los habitantes del interior, y teniendo en cuenta las grandes distancias y la casi inexistencia de comunicaciones entre Buenos Aires y las principales ciudades a ese momento. Ese complejo panorama debe tenerse en cuenta, especialmente a fin de dimensionar de manera conveniente una y otra postura política. Los dirigentes federales, con distintas modalidades en su accionar político, se aproximaban mucho más que los unitarios a la verdad histórica y la política de los pueblos a los que representaban. Mientras tanto, en la ciudad-puerto de Buenos Aires, las miradas estaban orientadas hacia intereses fundamentalmente de origen mercantilista, radicados en Europa. En el interior se vivía la realidad de cada ciudad o pueblo, muchas veces más cercana a intereses económicos y de desarrollo local, con soluciones menos onerosas en lo político y económico que las que pretendían desde Buenos Aires. Los protagonistas de estos enfrentamientos serían el brigadier general Rosas, el brigadier general Urquiza, el general Facundo Quiroga, el general Mitre, el general Lavalle, el general Paz, del cual ya nos ocuparemos, el general Viamonte y el general Balcarce. En 1828, desaparecido el poder central, el fin del Congreso Nacional y del sistema presidencial y el fracaso de la Constitución de 1826, los unitarios comprometieron en su lucha a las tropas que regresaban del Uruguay al mando de Lavalle y del Manco Paz, entre otros. El 1 de diciembre de 1828 estalló la revolución en Buenos Aires, encabezada por Lavalle, quien se proclamó en ese momento gobernador. Dorrego, recordarán, en ese momento abandonó la ciudad y fue derrotado en Navarro el 9 de diciembre de 1828 y después, unos días después, el 13, fusilado Dorrego. En enero de 1829 llegó el resto de las tropas al mando del general Paz. Venían de pelear en la banda Uruguay, en la banda oriental. Y volvía el general Paz, quien se unió a Lavalle y juntos trazaron un ambicioso plan. El general Paz decidió actuar sobre Córdoba. Y el 22 de abril de 1829, con una fuerza de alrededor de 1000 hombres, venció a su gobernador, el general Juan Bautista Bustos, en San Roque. La batalla de San Roque se libró en el valle que hoy cubren las aguas del lago, en la actualidad la actual localidad de Villa Carlos Paz. Esta victoria le dio una sólida adhesión de las provincias de Tucumán y Salta, suponemos que porque arrugaron un poco ante la fuerza de los 1000 hombres y esta batalla. Luego, el general Paz enfrentó a Facundo Quiroga, comandante de armas de La Rioja, y todas las batallas que se fueron dando también del otro lado de las sierras, en Tras la Sierra. Bueno, y el general Paz obtuvo los triunfos de La Tablada, el 22 de junio de 1829, y de Oncativo, el 25 de febrero de 1830. Por otro lado, los ejércitos del general Lavalle y del coronel Rosas, defensor del federalismo, combatían en Puente de Márquez, el 26 de abril de 1829. En esta ocasión, en esa ocasión en particular, Lavalle fue derrotado. Bueno, mediante la Convención de Cañuelas, el 24 de junio de 1829, suscrita entre Juan Lavalle, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Juan Manuel de Rosas, comandante general de la campaña, se fijó la elección de una nueva Junta de Representantes, la cual elegiría al gobernador. Este hecho no se cumplió, y el 24 de agosto firmó la Convención de Barracas, por la que se designaba a Juan José Viamonte como gobernador provisorio. Este restauró la legislatura que funcionaba en la época de Dorrego y eligió gobernador a Juan Manuel de Rosas, otorgándole facultades extraordinarias para ejercer el poder. Hasta ahí unitarios y federales con el paso por Córdoba, pero ahora nos metemos en profundidad. O nos tomamos el Sarmiento y nos acercamos hasta San Roque. Y nos metemos en, pero particularmente, el detalle de la batalla. Antes de que Bustos pudiera recibir refuerzos, el gobernador de Córdoba, Paz avanzó hacia San Roque. Bustos hizo un último esfuerzo enviando a su yerno Arredondo a negociar la paz. Poco después, Paz, el general Paz, atacó sin responder. Es posible, a juzgar por la inmovilidad en que lo esperó Bustos, que Arredondo aún no hubiera llegado con la respuesta, por lo que el jefe federal pensaría que todavía estaba en una especie de tregua. El comportamiento del general Paz en Oncativo al año siguiente autoriza a suponer que pudo haber sido así, dado que se mandó un aparecido. Bustos no tenía mucha experiencia militar en batallas, el gobernador de Córdoba, y las que había ganado las había logrado en posiciones defensivas. Por eso se limitó a esperar a los unitarios inmóvil, protegiendo sus posiciones con artillería y nada más. El general Paz no pudo hacer valer sus dotes de estratega, simplemente dividió sus fuerzas y le encargó a cada jefe que atropellaran directamente a lo que tenían adelante. La orden fue cumplida en cada uno de los grupos, previo a un severo bombardeo al que fue sometida la posición federal por la artillería de don Juan Arengrini. Las divisiones de Román de Esa, Gregorio Arados de la Madrid y Juan Esteban Pedernera desplazaron a las fuerzas que tenían enfrente con facilidad. La mayor parte de sus bajas fueron durante el tiempo en que tardaron en apoderarse de la artillería. Mientras tanto, los federales fueron muy afectados por el bombardeo unitario y después de la captura de la artillería, en que murieron muchos de los artilleros, simplemente se desbandaron. La caballería unitaria hizo una matanza con los jinetes enemigos que huían, causando más de 100 muertos en total. En poco más de media hora de combate, Bustos ordenó la retirada a los que pudieron seguirlo. Les recordamos que la batalla de San Roque fue la primera de las cuatro que mandó en jefe el general Paz. Ganó las cuatro por amplio margen, destacándose como el mejor general argentino de su tiempo. El campo de batalla donde se combatió la batalla de San Roque está actualmente bajo las aguas del lago San Roque, y justamente cada año se hace un acto, y nos vamos a meter en el de ahora, en el de hace poquito. En abril fue todo esto. El 12 de abril es el aniversario de la batalla de San Roque, en el que el gobernador Bustos Cordobés lamentablemente perdió ante el Manco Paz y los unitarios. qué sé yo, lamentablemente, yo sé qué decir. Si no le molesta Jonathan, nuestro músico aquí orquestando de fondo, nos vamos a justamente a colar en el acto de este último aniversario del 12 de abril de este 2016, en el que la profesora Silvia Besone de Carlos Paz le tocó dar la charla para todos. Y la vamos a escuchar. Profe, mire que hay mucha gente importante en este acto. Ojo lo que va a decir. Iniciar la celebración del bicentenario de la Declaración de la Independencia, destacando una figura nacional de trascendencia política en la historia de nuestro país, especialmente de nuestra Córdoba, nos invita a realizar una revisión de conceptos claves para nuestro presente. La realidad nos permite reconocer en la figura del Brigadier General Juan Bautista Bustos el primer gobernador constitucional de la provincia de Córdoba, a un luchador incansable en defensa de los intereses propios de la región por la unidad nacional y la independencia latinoamericana. Destacar en él al patriota, al caudillo por excelencia, que alzó la voz en procura de representar a los sectores sociales, es centrar la mirada en uno de los tantos que reclamaban la inclusión e igualdad ante los sectores que defendían el privilegio de grupos hegemónicos con ideales imperialistas. Es exponer que la voz del pueblo fue, es y será la que resignifica el sentido de la pertenencia para hacer de nuestro país una patria libre y soberana. La firmeza en sus convicciones le permitió sostener el compromiso asumido ante los combates, ya que, de ser comerciante de cueros, se vio inmerso en luchas por la libertad nacional, participó en las invasiones inglesas, la reconquista de Buenos Aires y conformó un escenario de figuras representativas en los albores de la Revolución de Mayo. Compatibilizaba con las propuestas saavedrecistas, poco empático con las ideas liberales y fiel a las fuerzas de ímpetu de su interior, ya que nació acá, en Punilla. Defendía las economías regionales y votó a favor de la cesación del virrey. Su claridad intelectual se vio plasmada en la firma de la proclama del Cabildo Abierto del 22 de mayo, convirtiéndose en uno de los exponentes más importantes en representar el interior de la nación. Participó en batallas por la independencia, defendió fronteras ideológicas y materiales junto a otros caudillos, conformó el Ejército del Norte, compartió hazañas bajo el mando del general Belgrano e hizo frente común con los ideales del general San Martín. Todo por concretar una constitución de un Congreso Nacional para establecer un gobierno central y federal que apoyara la campaña emancipadora y libertadora americana. Fueron sus convicciones las que lo llevaron a destacarse como caudillo intransigente al poder y al posicionamiento de la élite de Buenos Aires, de allí que se convirtió en una destacada figura jefe del federalismo. ¿Por qué es importante para los cordobeses la destacada figura de Bustos? No solo porque fue el primer gobernador de Córdoba, sino porque lo destacamos en la fuerza política para defender la unidad nacional, rechazando la Constitución Unitaria de 1826, siendo por aquel entonces reelegido para gobernar a nuestra Córdoba por mandato del pueblo. Su gobierno fue progresista y federal, con grandes aciertos, ya que sin adherir al dominio económico de las potencias, mantenía los ideales de libertad, identidad nacional y soberanía, tanto en lo político, social y cultural, gracias a su formación académica basada en la filosofía del Colegio de Santo Domingo. Desde allí se permitía tomar decisiones para que su mandato tratara de una vez por todas de decir desde el interior: la gente y el pueblo está presente. Impulsó la libertad de comercio, protegió la industria nacional, creó correo, fijó impuestos aduaneros y sabía que de alguna manera había que comunicar lo que se hacía. Por ello, volvió a traer una imprenta en la Córdoba nuestra para poder desde ahí comunicar a través de los periódicos la idea de la libertad de prensa. Su mandato finaliza al ser derrotado en la batalla San Roque. Estamos en este escenario. poco tiempo después, yendo a La Rioja a la par de Facundo Quiroga y al lado de sus montoneras, emprendía el regreso y enfrentaba nuevamente al general Paz. Pero lamentablemente en la batalla de La Tablada, el derrote hizo que salvara su vida, pero saliera mal herido. Se refugia entonces en Santa Fe y muere a causa de las heridas recibidas. La vida del general Juan Bautista Bustos lo destaca como un gran patriota argentino. Homenajearlo es recuperar la memoria para conocer su historia, la trascendencia de su lucha contra la adhesión al imperialismo, la dominación y la dependencia económica que afecta nuestra idiosincrasia. Reconocerlo nos invita a reconfigurar desde su figura política aquellas representaciones de la figura gaucha y de los líderes federales que ha dejado la impronta estigmatizante en nuestra cultura e identidad nacional, aquella que sobredimensiona de alguna manera la obra civilización o barbarie y que debemos volver a repensar en nuestras escuelas en beneficio de la convivencia armónica. Sus ideas de inclusión social, la concesión de derechos a los aborígenes, la organización de los poderes, la elaboración de normas para facilitar la venta de terrenos a los agricultores, dio lugar a proyectos que años más tarde fueron parte de la agenda política nacional. La defensa de los derechos de las minorías evidenciaban a este hombre del interior de nuestro Valle de Punilla como aquel que merece no solo nuestro homenaje, sino la divulgación de algunas de sus ideas que tuvieron la capacidad de mirar la complejidad y nos invita a revisar su trayectoria para definir posicionamientos que nos permitan sentirnos orgullosos de haber transitado 200 años de la declaración de nuestra independencia. Sintámonos orgullosos de lo realizado porque es lo que nos permite hoy ser patria y sumemos con compromiso social y dignidad en seguir haciendo a nuestra República Argentina libre y soberana. Muchas gracias. Escuchabas a la vecina de la Villa San Roque y también profesora, además de ser la inspectora de escuelas primarias, la profesora Silvina Besone. Esto fue ahora, hace poquito, el 22 de abril, perdón, yo dije mal la fecha, es el 22 de abril de 1829, fecha de la batalla de San Roque. Este relato. Aquel 22 de abril, en la batalla de San Roque, Paz obtuvo una rotunda victoria provocando la desbandada del ejército de Bustos y la huida del gobernador de puesto hacia los llanos riojanos, donde buscaría la protección de Facundo Quiroga, quien sería también derrotado meses más tarde por el mismo Paz. Los unitarios ganaban una provincia de capital importancia. Paz gobernaría Córdoba por 2 años. Para recordar la fecha de la batalla de San Roque, traemos unas palabras del general José María Paz, quien lamentaba las crueldades de la guerra civil. No le impedían sus lamentos, sin embargo, fusilar a varios oficiales de los vencidos. Lo escuchamos de su propio libro, Las Memorias Póstumas, a José María Paz, que tenía esto para decir después de la batalla de San Roque. La guerra civil repugna generalmente al buen soldado, y mucho más desde que tiene al frente un enemigo exterior cuya principal misión es combatirlo. Este es el caso en que se hallaba el ejército, pues que habíamos vuelto de las espaldas a los españoles para venirnos a ocupar nuestras querellas domésticas. Y a la verdad es solo con el mayor dolor que un militar, que por motivos nobles y patrióticos ha abrazado esa carrera, se ve en la necesidad de empapar sus espadas en sangre de hermanos. José María Paz. Última referencia a él en este merodeo por la batalla de San Roque del 22 de abril de 1829. Se va yendo nuestra cortina y nos vamos a la música y justamente vamos a referenciarlo al general Paz y sus batallas unitarias aquí por Córdoba. Esto este consabido canto que todas las historias cuentan de trecho en trecho, entre una cantidad innumerable de sucesos y de fechas, entre millares de nombres que amontonan los pueblos, entre los hombres que por ellos cruzaron de a pie o de a caballo con un norte de sables y de lanzas, con una esperanza primero, la independencia, y después, por motivos revolucionarios. Este grupo de canciones fáciles que vienen del tiempo más difícil de la patria, cuando el país incuba el egoísmo para diseminarlo luego entre sus hijos como un mal irremediable. Estos versos que tal vez no tengan cura, porque también fueron contagiados por esa pica de microbio que existe entre unitarios y federales, entre la lanza y el sable, entre el militar y el caudillo, entre las vacas y el hambre, entre la anarquía y el orden, y hasta por la pequeña diferencia que existe entre el bien y el mal. Este canto levanta su monumento por el hombre que era don José María de Paz, a quien conoció en un lugar muy remoto y al que con menos le ha visto hacer más. Por ese hombre que nació en la ciudad de Córdoba el 9 de septiembre del año 1791 y que al tener ya uso de razón eligió una de las dos únicas carreras posibles. Entre el clero y el militarismo, eligió las armas porque entre armas se alzaba el alma del país. Más de una vez, por disgusto, quiso abandonarlas. Pero, aferrado al hueso de su ideal con médula unitaria, fue ganando junto a las batallas el alto grado de grave general. La patria era muchacha, y mayor revolución. Su afecto fueron las armas y su esperanza nación. Se cortó hasta el apellido en la primera ocasión. Su padre era porteño, José de Paz y Durán. Su madre fue cordobesa, doña Tiburcia Aedo Roldán. José María su nombre, su apodo el Manco Paz. Su cielo era un cielo blanco, su cielo era cordobés, su cielo siempre fue manso hasta el 810. En 1811, tropas que vienen del sur le pintan un cielo bronce allá en el Alto Perú. Su cielo a San Vilcapugio junto a Belgrano lo vio, casi lo topa la muerte, la suerte a pie lo dejó. El cielo de Chuquisaca cuenta mamita rondó, enderezando a la tropa a sable limpio lo vio. Blanco. Su cielo era un cielo blanco. Su cielo era cordobés. Su cielo siempre fue manso hasta el 810. Su cielo era un cielo blanco. El gobierno de la provincia de Córdoba se siente orgulloso por este reconocimiento y celebra con la sociedad cordobesa este acto de madurez política como símbolo de lo que aspiramos para nuestra patria. Área Material Córdoba. Información provincial.